Cuando nosotros estamos muy enfocados en nuestro cuerpo y vemos al mundo de que cada persona es un cuerpo y que los identificamos como separados, con mentes separadas, estamos creando un buen de historias en nuestra vida que hace que pues nos veamos todos diferentes y que por ende decimos, pues yo soy diferente a ellos, yo cómo voy a ser igual, no somos hijos del mismo padre, o sea, nos identificamos totalmente en el cuerpo, en que somos familias separadas, que tenemos nuestros propios padres y no vemos el padre de la creación, ¿no? Entonces, al hacer esto, continuamos en un sueño. ¿Por qué? Porque no nos vemos en nuestros hermanos, porque no reconocemos que somos parte de lo mismo. Hoy en día, pues ya fueron las elecciones acá en Estados Unidos, en México también, hay una nueva presidenta y acá en Estados Unidos ya eligieron un nuevo presidente. Y entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que estamos muy metidos en la política, supongamos que nos ponemos a discutir dependiendo del partido que le vayamos y entonces empezamos a decidir que este político es bueno y esta política es mala y esta política o esta política es mala y este es bueno, ¿no? Y viceversa, ¿no? El punto es que al hacer esto, pues es el claro ejemplo de cómo hacemos separación, cómo no podemos identificarnos ni siquiera por una persona que va al partido político opuesto, ¿no? Y lo digo ahorita, ¿por qué? Porque es fácil de comprender de que digas tú, ay, no, yo sí me veo en mis hermanos, y de repente, ah, sí, ¿y qué piensas de este político, no? O de esta política, ¿no? Y dices tú, ay, pues no apoyo esto, no apoyo el otro, ¿no? Hay muchas situaciones que nos van a hacer ver también de que está la locura en todas partes, ¿no? Pero también está la cordura. A lo que debemos nosotros enfocarnos es en encontrar la cordura en medio de la locura, de no caer en la locura. Y caer en la locura es, la palabra no es la correcta, la que iba a decir, desintegrarnos, no. La situación que nosotros creamos en nuestra vida, de hacer separaciones, de decir yo soy así y mi vida es así, mi familia es así y yo no soy igual que tú y que tu partido político, eso hace que nos metamos un poco a la línea de la locura. ¿Por qué? Porque por la situación que sea, en este caso supongamos política, que creemos en esto, entonces hacemos que nosotros tengamos ideas en las que hay separación, en la que yo no estoy de acuerdo contigo y tú eres esto, tú eres lo otro, ¿cómo es posible? Y no nos vemos en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos identificándonos totalmente en la forma, en el cuerpo, en el partido político, ¿no? Y este mundo obviamente nos muestra este tipo de imágenes en el que nosotros pues estamos construyendo películas, estamos construyendo memorias y en el que nos estamos inventando lo que nosotros estamos viendo, escuchando, sintiendo, observando, tocando y creemos que esa es la realidad. Entonces nosotros decimos, ¿dónde está el milagro? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Si realmente estuviésemos todos en unicidad, como nos dice el libro, no debería de estar sucediendo esto. Ojo aquí. Nosotros tenemos ideas que nos hacen creer que es lo mejor, entre comillas, que debería estar sucediendo. Y como no está sucediendo, entonces, pues vamos en contra de la situación que se está presentando y pensamos que no es lo correcto lo que está sucediendo, que debería de estar sucediendo otras cosas para que nosotros estuviésemos bien. A veces este tipo de escenarios, desde nuestra perspectiva, pues sí, parece ser incorrectos, pero esos escenarios son las lecciones que todos en la sociedad tenemos que aprender. Obviamente nosotros no aprendemos a ser felices sin antes haber estado tristes, ¿verdad? O sea, si yo estoy feliz, reconozco que estoy feliz porque en algún momento he estado triste. Reconozco que estoy sin dolor porque en algún momento he sentido dolor. Y así, o sea, hay este tipo de situaciones que nos hacen ver esto, ¿no? Y también este tipo de situaciones en las que dices tú, esto es una locura. Esta locura está aquí para que la veamos y para que podamos entrar también en la cordura. Cada persona tiene la oportunidad de transformar a la vida. Los políticos, por más de que uno esté en desacuerdo, ellos tienen una tarea y tienen una labor que los invita día a día a la vida a que hagan las cosas correctas, a que dejen de estar cometiendo errores. Y si no lo hacen, pues ya será cuestión de cada persona, ¿no? De cada mente. Pero ahí está siempre la oportunidad. Imagínense, hay políticos que se reeligen y ganan y siguen haciendo las cosas igual y siguen tal vez dañando a otras personas. Entonces, ¿qué se está aprendiendo aquí? Uno, que esta persona no está aprendiendo, que no está aprendiendo de sus errores, y también la sociedad en general, que no está aprendiendo a elegir. Y si elige eso y aún así cree uno que es lo correcto, pues también será lo correcto, porque es lo que está sucediendo, ¿no? Son lecciones y todos tenemos que aprender de estas lecciones. Recuerden que hace la semana pasada que estábamos diciendo que todo en esta vida, todas las cosas que nosotros vivimos son lecciones y que las lecciones son milagros. No lo estamos viendo así. ¿Por qué? Porque hay mucha separación. Porque hay muchos sueños que se convierten en pesadillas. Y esas pesadillas, pues no son reales. Entonces tenemos que abrirnos a este otro lado, a este otro camino en el que la vida nos enseña, hey, tú no bajes la guardia, tú no cambies tu perspectiva, no te vayas nuevamente a tus sueños, no te vayas a tus pesadillas. Tú tienes la oportunidad de despertar y de corregir errores. Todas nuestras experiencias son lecciones y algunas de ellas nos vamos a equivocar, muchas veces nos equivocamos, pero también es sabio enmendar estos errores, ¿no? A veces decimos cosas que después, al instante que las dices, tú no debí de haberla dicho, discúlpame, perdón, ¿no? Y tratamos de corregir, y a veces para las otras personas que tal vez dijimos algo que les hirió, que les molestó, no sé, tal vez les tome mucho más tiempo procesarlo y perdonar. Y tal vez para algunos, pues es muy fácil decir, pues te perdono, porque no hay nada que perdonar, ¿no? Personas muy despiertas, personas muy conscientes. Siempre hay que tener en nuestra mente que lo que está sucediendo es perfecto. No desde nuestra perspectiva, sino desde la amplitud, o sea, de la perspectiva del mundo, ¿ok? Están sucediendo las cosas por alguna razón. Y aunque nosotros no queramos que sucedan como están sucediendo, pues si se están dando de esa manera, así es como se tienen que dar. Hay muchas situaciones que a veces se nos vienen encima, y así lo sentimos, ¿no? Como que se nos están viniendo encima, y dices tú, ¿para dónde me voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que tengo que aceptar todo esto, pero ya como que son muchas, ¿no? Uno dice, yo lo he dicho, yo lo he sentido así. Y pues a veces lo único que me queda es pedirle a la vida que me siga dando las fuerzas y que me siga guiando, porque desde mi perspectiva, pues yo no veo a veces por dónde seguir. Por eso el libro nos invita cada día, en cada lección, a seguirlo. ¿Para qué? Para que no caigamos en estos hoyitos, en estos huecos, en esta oscuridad. Porque a veces la vida nos va a mostrar esto, y si estamos nosotros metidos en nuestra mente, no vamos a saber qué camino seguir. Para eso están las lecciones, para confiar y para creer que hay una fuerza que todo lo mueve y que todo lo sabe. Y por más de que nosotros no entendamos, hay una lección en todo esto que se llama vida. Y en cada paso que nosotros damos hay una lección, en cada cosa que nosotros decimos hay una lección, y en cada cosa que nosotros nos toca vivir hay una lección de vida. Y esa lección se puede convertir en los milagros si estamos dispuestos a vivirlos, a sentirlos y a compartirlos. Entonces, hoy vamos a estar tranquilos, creyendo en la salvación y que pues la salvación va a proceder a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado y la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido deshechos. ¿Ok? Así es como finaliza este apartado. Ya saben, quien tenga el libro los invito a que lo lean completo. Aún seguimos en el repaso sexto de la parte del libro de ejercicios. Hoy nos toca la lección 216. Recuerden que el ejercicio que va de repaso en todos es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Es el repaso 196. No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro, mas si perdono, se me dará la salvación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Nuevamente, no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Y todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, yo sufro, ¿no? Si ataco, sufro, mas si perdono, se me dará la salvación. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.